Como los primeros cristianos, preparémonos al banquete de familia, renovando en nosotros los sentimientos de perdón, de paz y de caridad fraterna, pues no amaremos al Dios de la Eucaristía si no amamos a nuestros hermanos. Oh, Cordero, que...